verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Los diarios del domingo se despertaron con dos ecos de la semana. Por un lado, todavía quedan cosas que decir del paro del 10 de abril. Todavía, y a través de algunas encuestas, los diarios tienen cosas que decir sobre lo que sucedió con aquel paro de la burocracia sindical. Y por otro lado, hay una instalación que tiene que ver con las elecciones 2015. Son herederos muy apurados los que a esta altura del partido ya están instalando nombres y a fuego, como diciéndote, no hay forma de salir de estos dos o tres que van a ser los candidatos con posibilidades de pelear la continuidad del modelo, el modelo más light o el fin de la era kirchnerista. Pero vamos a arrancar por lo que te dicen algunos diarios sobre los ecos del paro. Fíjate cómo Clarín vuelve al tema, aunque lo hace a través de una encuesta amañada, repleta de fantasmas, que te convida al miedo en el arranque del día. El Estado se queda con hasta el 46% del sueldo de la gente. Fue uno de los principales reclamos del paro. Ahora, cuando te metes en esa suma muy compleja, muy extraña, te encontrás con que se trata de argentinos con sueldo bruto de entre 20.000 y 25.000 pesos. Un porcentaje bastante menor si se tiene en cuenta que el promedio de los argentinos está ganando exactamente el 50% en promedio de sueldo bruto. Ahora, te metes en los ítems de esa ecuación tan extraña, tan de Clarín, y ahí tenés que el porcentaje más alto que se lleva el Estado tiene que ver con el IVA. Por lo tanto, lo que han hecho sobre un sueldo de 20.000 o un sueldo de 25.000 es timbiar una cifra. Y a esa cifra, que tiene que ver con el consumo, sacarle el 21%. Nadie puede decir cuánto consumís. Pero Clarín lo que dice es que más o menos anda en 3.400 mangos de IVA lo que consume un sueldo de un tipo que gana 20.000 de bruto. Y después te agrega otro dato, que si bien es cierto, tiene que ver con la recaudación de la AFIP, no es menos cierto que eso va a los bolsillos de las obras sociales. Bueno, tiene que ver con la obra social. Entre el descuento de la obra social y lo que ellos entienden vos consumís de IVA, está más del 50% de lo que se queda el fisco. A eso sumale jubilación y ganancias, que es la vedette de esta ecuación, insisto, tan amañada, tan particular, tan rara, que hoy te tira Clarín para que vos te despiertes y te encuentres en tapa. Aunque gane 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 o 10.000 de bruto, que el Estado se queda con el 46% del sueldo de la gente. Y resta agregar, de la gente que gana, más de 20.000. Página 12 trae otros números. Encuesta exclusiva sobre los alcances del paro. Más del 60% de los consultados aseguró que no adhirió a la medida de fuerza contra el 32% que afirma que lo hizo. Una gran mayoría de la población condena el uso de los piquetes y considera que Moyano y Barrio Nuevo impulsaron la huelga para posicionarse políticamente. Ahora, ¿qué sucede con aquellos diarios que están muy apurados por la herencia? Que están trabajando ya en tapa a esta altura del partido en abril de 2014, ¿quiénes van a ser los únicos que se van a subir al centro del ring para pelear por la casa de gobierno? Y dice La Nación en tapa, en un escenario de fuerte dispersión, Massa lidera las preferencias. Encuesta de Poliarquía, donde la pelea es con Scioli. Macri, lejísimo. La pelea es con Scioli. Cuando te metes en la vida interior del diario, en las páginas 10, 11 y 12 para ver de qué se trata la encuesta, a dónde consultaron, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Nadie fue a preguntar en Córdoba, en Catamarca, en Santa Fe, en Formosa, en Chaco, en La Rioja, en Santa Cruz, en Misiones, si conocen a Massa, no si lo votan, si lo conocen. Y la diferencia es más o menos la misma de la elección que Massa le ganó a Insaurralde. Un poco más, un poco menos. Según Poliarquía, dicen que es del 4. Pero la encuesta, esta que estalla en la tapa de La Nación, en un escenario de fuerte dispersión, Massa lidera, tiene que ver con el Gran Buenos Aires y con Capital Federal. Y la prensa, el diario sciolista por excelencia, ya hoy te tira a cuatro columnas. Scioli versus Massa. Ese es el título. Scioli versus Massa. Ahora, cuando te metes en la bajada, tiene que ver con declaraciones que hizo Scioli sobre cómo está pegada la conducción del Frente Renovador a la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Pero el título tiene un olor a 2015. Así que entre algunas encuestas de Página 12, contándote que el 60% de los consultados no adhirió al paro, algunas cifras amañadas y puestas al estilo Clarín para que vos hoy te comas todos los fantasmas de la mañana creyendo que se llevan casi el 50% de tu sueldo, y algunos otros jugando a que no hay otra instancia salvo Scioli y Massa, así despertaron los diarios. Vamos a intentar contarte no solamente esta foto, sino toda la película que se dice a lo largo y a lo ancho de la República Argentina en el papel impreso, en los diarios de todo el país, para que veamos juntos que hay otros tipos de preocupaciones, de cuestiones, de análisis, más allá de estas encuestas amañadas y estos títulos que te invitan a que la pelea sea entre Scioli o Massa. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 13 minutos ya pasaron de este domingo 13 de abril de 2014. Los invitamos a estas dos horas de radio a todos los hombres y mujeres de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Como te decía antes, todos los diarios, todos, para ver qué sucede provincia por provincia, cómo despertaron ellos, cuáles son las preocupaciones de las últimas 24 horas y cómo la prensa también, fundamentalmente de la mano de sus satélites, porque hay tantos diarios que responden a Buenos Aires y fundamentalmente a los grupos casi monopólicos de la prensa escrita, que son como gritos con eco los que suceden en Capital Federal. Pero hay muchos otros temas. Sigue todavía instalado, como hace 7 días, el tema justicia por mano propia en algunos diarios del interior, el caso del Chaco y diarios de Formosa, donde van reflejando situaciones que se dieron allí en la región en los últimos días. ¿Qué va a suceder con el paro docente y la devolución de los días que no fueron a clase los docentes? Una preocupación patagónica, fundamentalmente del Chubut. Bueno, todo esto lo vamos a tener en estas dos horas de radio, comunicados con Eugenia Levín, que anda por Chacabuco. Allí se estrenó El secreto de Lucía, el pago chico de la película, de allí es su director. Allí se filmó, allí se encontró a gran parte del elenco. Por supuesto, Isabel Rauber y toda América Latina y el mundo. Y por supuesto también vamos a estar con todo el deporte. Jorge, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buen día. Sobrevivimos al frío y a la lluvia de anoche de la cancha de San Lorenzo de Almagro. Bueno, donde nace el viento, como dice el bambino. Sí, justo ahí. Exactamente ahí donde se cruzan el viento y la lluvia y hacen epicentro, justo en la cancha de San Lorenzo. Estuvimos nosotros para transmitir para la radio pública, para todo el país y para todo el mundo. mundo lo que fue una extraordinaria victoria de Lanús sobre San Lorenzo, dos equipos que nos están representando y muy bien en la Copa Libertadores de América y que ayer demostraron que son de lo mejor del campeonato argentino, sobre todo por el lado de Lanús, ¿no? San Lorenzo que obviamente al perder 4-1 vemos que se ha relajado un poco después de lo que ha sido su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Pero estaremos hablando además de esto, de lo que sigue en esta fecha de la primera división, la fecha número 13 del torneo final y también la fecha número 33 de la primera B nacional, que ha tenido ayer, por ejemplo, uno de los clásicos cordobeses, el de Instituto con Talleres, que terminó 1-1, un resultado que muchos miran con suma importancia porque, por ejemplo, Independiente tiene la chance otra vez de alcanzar a Instituto si es que gana su partido de mañana en el tercer puesto que es ni más ni menos que sinónimo de ascenso. Y hablando de San Lorenzo, sí, y de cosas que tienen que ver con el fútbol, esto es algo muy chiquito y seguramente a la gente no le interesa, pero es bueno que lo contemos. Dale. ¿Vos te acordás que Tinelli era periodista deportivo? Sí, claro. Cada uno en su casa recibe como quiere a la gente, a los invitados. Y no hablo del sanguchito de miga o de la gaseosa o del café que te sirven en los estadios, pero sí de una mínima atención. Hablaba del frío y de la lluvia y a la radio pública en la cancha de San Lorenzo no le dan cabina, sino que le dan un pupitre que cuando hace frío y cuando llueve, justamente conspira contra el buen desarrollo de la tarea periodística. Sí, claro. Se te vuelan los papeles, sí, se te vuelan las anotaciones. Ni hablar, es imposible laburar así. Bueno, digo esto simplemente a modo casi anecdótico y para contarlo. En definitiva, a la gente no le interesa cómo trabajamos nosotros, en qué condiciones lo hacemos, sino le interesa lo que nosotros emitimos al aire. Pero sí me gustaría marcar un asterisco porque justamente proviene de... Antes había cabina, ahora ya no. Y proviene justamente por parte de un club que tiene como vicepresidente, pero en definitiva como manda más, como cara visible, a un tipo que justamente arrancó como periodista deportivo. Y que traten así a los medios, no en este caso nosotros, pero hay otros también que sufren la misma discriminación, si se quiere, porque en definitiva no es otra cosa, que tienen que trabajar al aire libre. Y más allá de que cuando es verano decís, bueno, no pasa nada, pero cuando es invierno, sí, hace claro, frío, como anoche, aunque no sea invierno, pero teníamos una temperatura invernal y llovía y nos mojábamos. En definitiva, si nosotros elegimos ir a pagar una entrada y mojarnos y sufrir el frío, bueno, cuestión nuestra, vamos a ver el equipo que queremos. Pero cuando vamos a laburar y a cumplir una función específica que tiene que ver además con un servicio para la gente de todo el país, que incluye, obviamente, y con sumo interés, en este caso a la gente de San Lorenzo, con ese escuche, que quiere saber cómo sale el partido, estaría bueno que se tomen otro tipo de... No digo de recaudos, porque tampoco son recaudos. Pero además no solamente tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la electricidad, se está trabajando con el equipo, se está trabajando a 220, al aire libre y con lluvia. Claro, pues a ver, somos periodistas, cubrimos cualquier evento que haya que cubrir en las condiciones en las que haya que hacerlo. Pero hay otros casos que... Sin ir más lejos, Boca y River, sí, donde la atención de los periodistas, de las prensas y de todas las radios habidas y por haber, y los diarios y los canales están ahí, sí, nos tratan exactamente, ni más ni menos, igual que a todo el mundo y con una atención realmente de primer nivel. En este caso, San Lorenzo es por lejos el equipo que peor trata a los periodistas y en especial a la radio pública, en este caso, diciendo que no hay lugar, raro, en uno de los estadios más modernos del fútbol argentino que no haya lugar. Y bueno, menos palcos VIP y más cabinas. Qué sé yo. No estaría, lo marco simplemente, no como... como una queja ni como un llanto, ¿no? Simplemente para decir que es raro que, proveniendo de un tipo que ha empezado laburando de esto y contando los corners que había en la transmisión de radio, no tenga memoria, no haya este tipo de cuestiones tomadas en cuenta. Y siempre, siempre, gotitas de muy buena música. Arrancamos con Raúl Carnota. acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Gustavo, equipo, oyente de la radio pública, como Sergio de Aero y tantos otros, los saluda Jorge Correcaminos de Don Torcuato Maratonista, 72 años. No puedo agregar más nada de todo lo que se ha dicho de ese gran actor y humanista que fue Alfredo Alcón. Lo que sí les puedo asegurar, que ese espectáculo circense que se dio el jueves con ese mal llamado paro lo hubiera herido profundamente hasta causarle la muerte si hubiera estado en... Agapar, un abrazo a la mesa, a todos los oyentes. Bueno, acá atento con los oídos y los ojos bien abiertos. Bueno, tengo un problemita con su compañerito de los días sábados. Si no le gusta el look de la señorita Moyano, los jóvenes somos así, medio hippie, que mire otro canal. Bueno, le voy a dejar para ese mozo un termito con la misma agua que Bilardo le dejó a Branco. Buenos días. Yo quiero referirme a las comparaciones que hizo Barrio Nuevo, diciendo de que él es un cóndor que vuela en las alturas y las víboras se arrastran, pero si él es una sanguijuela que vive de la sangre de los trabajadores gastronómicos y de unos cuantos más, que son el pueblo argentino. Lamento mucho tener semejante... Que el trabajo me asusta, yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Buen día, Visión Nacional, buen día, Gustavo. Soy Ana de Villa Crespo y cada vez que oigo hablar de los sueldos de los camioneros me pregunto si a nadie se le ocurre pensar cómo se hace para vivir con una jubilación mínima que es un 10, a lo sumo un 15% de esos ingresos. ¿Cómo se hace para vivir un mes con ese dinero? Reconozco. Y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, dispuesta a escucharte. Recién llego del interior del país y bueno, tengo mis diarios acá para compartir con todos ustedes, todos los oyentes. Cariño, no sé si está Isabel, un beso grande para todos. Gracias. Visión Nacional. Bien tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin parar, meta pensar canejo. Si esta me relaja, tensiones que contraigo, la vida del intelectual tiene un sabor amargo. Dentro de las lecturas recomendadas de este domingo, no te pierdas lo más importante del suplemento Radar, obra abierta. Miguel Rep presenta la reedición de Bellas Artes, libro y muestra. Un muy buen dato para quizás llevar al llano a las más grandes obras de los artistas populares argentinos. Es realmente un formato casi de traducción de las artes plásticas imperdible para todos, ¿eh? Para los de adentro y para los de afuera, para propios y extraños, para los amantes y para los que no están cercanos a la obra de los grandes pintores argentinos y fundamentalmente de los populares, a meterse con esta obra abierta de Rep, que es algo así como la traducción de esas grandes obras que cuando las ves inmediatamente hay algo que reconoces en cada una de ellas, hay algo que reconoces en todos, ¿eh? En Berni, en Quinquela, hay algo de ellos que está en tu, inconsciente colectivo dando vueltas. Algo de todo eso lo viste, lo registraste y te lo llevaste para siempre. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con Tiempo Argentino, que a cinco columnas dice: Macri impulsa como juez a ex funcionario acusado por la tragedia de Beara. El fiscal Andrés Madrea pide su indagatoria desde hace 4 años, pero una jueza porteña lo protege. La Cámara del Crimen revocó su sobreseimiento en la investigación del derrumbe del boliche en 2010, donde murieron 2 jóvenes. En 2013 surgieron nuevas pruebas sobre el pago de coimas para la habilitación del local bailable. En materia política, el gremio de Hugo Moyano resolvió interna a los tiros. El tiroteo fue cerca de una asamblea de camioneros en Santa Fe. Hubo barra bravas y acusan a un dirigente local. Aldo Ferrer, no hubo ajuste de cuño liberal. El economista analiza la devaluación, los precios, el consumo, los créditos y el rumbo del dólar. Kicillof definió la estrategia contra los fondos buitre. El ministro se reunió con los abogados que representan al país. En 9 días hay audiencia ante la Corte de los Estados Unidos. Los títulos de Tiempo Argentino en este domingo 13 de abril. El dato más importante del diario Norte de la provincia del Chaco: la justicia por mano propia también suma casos en la provincia. Ayer un menor fue sorprendido cuando robaba una moto en el barrio Mujeres Argentinas. Aunque estaba armado, los vecinos lo golpearon duramente y debió ser rescatado por la policía. Es el tercer caso de una violenta reacción ciudadana ante delincuentes en los últimos 4 días. El título más importante del diario Norte de la provincia del Chaco. Crónica esta mañana con la victoria de Lanús. Semana Santa para Lanús. Venía de clasificarse en la Copa y frenó a San Lorenzo con una goleada en el nuevo gasómetro. El Grana quedó como escolta de Estudiantes, que venció 3-1 a Quilmes. Después, un montón de datos secundarios que tienen que ver con el fútbol de la B Metropolitana, con el fútbol de Primera División, la victoria de Argentinos, el empate de Racing con Olimpo, Chicago volvió a ganar y es cómodo líder, y te suma, el Indio Solari revolucionó Gualeguaychú, un dato que aparece en muchos de los matutinos porteños de alcance nacional, y también violencia sindical, 5 heridos de bala en un congreso de camioneros. Los títulos principales de Primera Plana en Crónica. El diario Jornada de Chubut dice a 6 columnas, paro docente, devolverán descuentos a medida que se recuperen días de clase. Acuerdo del Ministerio de Educación con los gremios. Podría haber clases los sábados o en vacaciones de invierno. Extendieron la licencia por maternidad, entre otros beneficios. Pero el título principal de la Jornada de Chubut dice: paro docente, devolverán descuentos a medida que se recuperen los días de clase. ¿Qué es la política hoy?, dice Miradas al Sur. Con instituciones frágiles en las democracias de las economías desarrolladas, con el dominio internacional de los capitales financieros, a 1 año y medio de las elecciones presidenciales y con la inseguridad como tema instalado por los medios, esta pregunta interpela a la Argentina. ¿Qué es la política hoy? Y el segundo título, hay 2 cuestiones en la tapa de Miradas al Sur, dice: cuando tenga la tierra, informe especial. La cuestión agraria en América Latina y la integración regional, los latifundios y la división internacional del trabajo. La portada de Miradas al Sur. Diario 1 de la provincia de Entre Ríos. 2 temas. Por un lado, detectaron trabajo sin registrar en un estudio de abogados. Una inspección oficial determinó que en el bufete funcionaba un call center y 130 empleados, con muchos de ellos en negro. Lo que dejó el carnaval ricotero, Pogo Mundial en la provincia de Entre Ríos. El paso, la presencia del Indio Solari y la mitad de la tapa del diario 1 de Entre Ríos para este carnaval ricotero. El título más importante de perfil, policías resisten el plan de Scioli, 3.000 retirados no se suman a la emergencia. El gobernador bonaerense había fijado reincorporar por un año a 5.000 efectivos para combatir la inseguridad. Les ofrece 8.500 pesos de sueldo y un ascenso. Según el Sciolismo, su imagen subió 5 puntos tras el anuncio. Y una más de Entre Ríos, pero en este caso el diario le da 3/4 de tapa a la presencia del Indio. El Indio hizo delirar a 170.000 personas. El calor humano del espectáculo más convocante en la historia del rock nacional venció a una noche fría y ratificó al Indio Solari en su Entre Ríos natal como un impresionante fenómeno musical y cultural. Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de lilos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Buen día, Radio Nacional. Rafael de Villarreal. Yo creo que una gran falencia política de este gobierno es que no informa bien y no comunica bien de todas las obras que está haciendo e hizo. Esto es fundamental para el año que viene. La gran mayoría de la gente que está intoxicada con Clarín y La Nación, no tiene la menor idea de lo que está haciendo este gobierno. Yo la vi florecer, pero un día... Hola, buen día, Gustavo y equipo. La verdad, Gustavito, expresar lo que uno piensa y a veces no tiene dónde decirlo. La verdad, la palabra justa y sobre todo lo que está pasando. Te apoyo en todo y me encanta tu programa. Te felicito. Chao, los quiero mucho, Zulma y Castelar. Arriba, Gustavito. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia. Sí, buen giorno a la mattina, saludos para toda Radio Nacional. Estoy escuchando desde la misa, es más, deseando que tengamos un feliz domingo. Buen día, Gustavo, Isabel y Colo. Habla Victoria de Lugano. Yo creo que Barrio Nuevo no es ningún cóndor. Apenas llega a un buitre. Vive de la carroña, siempre vivió de la carroña. Y con respecto a los camioneros, estaría bueno que digan, si ellos con esos sueldos no pueden vivir, ¿qué hacemos los jubilados con una mínima? Hay que tener un poco más de dignidad. Bueno, ¿qué se le puede pedir? Sí, Gustavo. Víctor. Buen día, Gustavo. Soy Evelia de San Justo. No hay que darle tanta prensa a esa clase de gente. Gente, entre comillas, gente nada. Ignorantes, todo, todo. Así que no demos prensa. Déjenlo estar, que lloren después. A lo mejor van a llorar bastante. Un abrazo a todos nuestros compañeros de Villa Crespo, Chacarita, Don Torcuato, Agronomía, todos nuestros compañeros, Pablo de Congreso, a todos. Buenos días y un beso a todos. Cuando me esperaba por aquel sendero. Hola, buenos días, amigos de Radio Nacional, habla Laura de Avellaneda. Habría que decirle a estos señores que hicieron el paro que no necesitaban hacer tanto para mostrar la pata que apoya a Massa y que lo mínimo, lo imponible, el sueldo, no es todo lo que se hay que reclamar. El trabajo tercerizado me parece que esas cabezas que estuvieron ahí tienen, están atrás de los trabajadores tercerizados. Sí, buenos días, queridos amigos. El jueves Macri se tenía que presentar ante la jueza todos los papeles, porque había aumentado el subte. ¿Y saben lo loco de todo esto? No presentó un solo papel. Y así que la jueza lo intimó para este lunes que presente todas las pruebas por el aumento del subte, si no tiene que retrotraer el boleto. Por eso quiere ese tipo de jueces, Macri. Un besito, Ángela. La tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia. El remordimiento. Hola, buen día. Los diarios no hablan de lo importante que sería empezar a cuidar el planeta, porque la Pachamama está tratando de sacarse de encima a sus peores enemigos, los explotadores de los recursos naturales, mineros, sojeros, taladores, derretidores de glaciares. Eso sería lo importante, porque el calentamiento global no perdona, Mario de Mercedes. Buen día, Gustavo. Habla Sergio de Aedo. Imagino que debe haber algún lugar hermoso donde pueden estar compartiendo sonrisas y algunos vinos o mates. Halcón, Gabriela Mistral, La Negra Sosa, El Flaco Spinetta, Papo, René Salamanca, Agustín Tosco y tantos otros representantes de lo bueno que hemos tenido en nuestro país. Un abrazo al Correcaminos, Alberto de Ramos y a todos los oyentes. Los quiero mucho. Visión Nacional. Y mientras la voz de Horacio Molina te acaricia con esta versión de Flor de Lino en el arranque de este domingo, te cuento las tapas de los suplementos económicos. Tiempo Argentino dice, aceleran el plan de la obra pública para sostener la economía. El gobierno nacional va a invertir este año 79.200 millones de pesos con el objetivo de crear un fuerte contrapeso que permita mantener equilibrados el nivel de empleo y la demanda agregada. El suplemento económico de La Nación dice, Horizonte 2015, los inversores se ilusionan con cambios. La expectativa de que el año que viene haya un gobierno más amigable para los mercados, agregamos nosotros entre paréntesis, y enemigos de todos nosotros, de los hombres y mujeres de a pie, impulsó el valor de las acciones y los bonos argentinos. Mirá cómo los tipos apuestan al desastre. Te lo dicen de una manera un poco más edulcorada, pero te están contando eso. Sube la bolsa porque están apostando a un cambio de modelo, o sea, achicamiento de sueldos, endeudamiento externo, congelamiento de la economía. Vamos al suplemento económico de Clarín. Economía nueva, presupuesto viejo. Pese a la devaluación y el ajuste, el gobierno mantiene los mismos objetivos del presupuesto 2014. Y precios relativos, un muy buen informe de Cash, el suplemento económico de Página 12, sobre inflación y competitividad. Los suplementos económicos de este 13 de abril. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo anda eso? Y muy bien, muy bien. Contenta de la llegada de este tiempo. Mira. Y con luz y con sol, ¿no? Sí. Claro. Entonces un poco ponele, de fresco. Ponele. Viste que hagamos, yo no me abrigo, yo ando con ropita de algodón. Hagamos algo así como el diario de Irigoyen, pero meteorológico. Sí. Vamos a. Claro. Buenos Aires, para todos aquellos que están escuchándonos desde cualquier otro lugar del país. Arrancó ayer con una jornada de viento terrible, como diciendo, acá está el otoño y hoy sigue la cosa, con un poquito de lluvia y mucho viento. Mucho viento, pero bueno, ya después nos cansamos, ¿no? Cuando llega agosto ya uno está, pero así es el ciclo de la vida. Pero claro. Uno siempre se renueva y vuelve y vivimos este espacio circular, siempre el eterno retorno, ¿no? El eterno retorno al futuro. Bueno, vamos a ver cómo está el mundo y nuestra América. Lo primero que hay que recordar, estamos en plena jornada de recordatorio de los 12 años del golpe a Chávez. Exactamente. Y el recordatorio del golpe a Chávez, que fue el 11 de abril del 2002, vamos a recordar, tiene el 12 como el día aciago, feo, cuando para evitar un derramamiento de sangre el presidente Chávez se entrega a las fuerzas golpistas y queda recluido, ¿verdad?, en el fuerte militar. Pero a partir del día 13, que es el día de hoy, estamos recordando cómo el pueblo se reorganiza en una contraofensiva, porque el pueblo es lo fundamental, que trabajando junto y marchando con organizaciones militares. Recuerdo bien aquel batallón de paracaidistas, sí, que claro, abre la, ¿no? Uno tenía los pelos de punta porque no sabía cómo iba a terminar. Más bien, si tenemos en cuenta la historia latinoamericana, te invadía una desazón tremenda. Y la gran lección que dio el pueblo de Venezuela y que dieron también estos militares bolivarianos, juntos pudieron poner fin a aquel brutal acto golpista. Uh-huh. Pero no solamente fue golpismo. Vamos a decir que en pocas horas el gobierno golpista de Carmona empezó a allanar, empezó a proscribir, recuerdo, la Embajada de Cuba, y hay un documental muy interesante que lo pude ver el año pasado en la Asociación de Amistad con Cuba de Buenos Aires, que la acercaron, la dejaron sin agua, sin luz, sin comunicación. Es decir, demostraron lo que son, ¿verdad? Unos reaccionarios antidemocráticos, antipueblo. Recordemos las televisoras, y hubo una televisora donde los periodistas resistieron y estaban transmitiendo. Bueno, esa epopeya del pueblo hoy se festeja, y se festeja por dos razones. Primero, porque hay que festejarlo, ¿verdad? Porque sí, claro, se revirtió el golpe y ocurrió lo que no se creía hasta ese momento que podía ocurrir. Repusieron a Hugo Chávez en el gobierno, y con lo cual el pueblo se posicionó como un sujeto político de este tiempo. Eso es lo fundamental. Un sujeto político que dice: la historia depende de nuestra participación. Y esa es una lección que no está en los libros, no es de la academia, pertenece a las prácticas políticas. Bien, y hoy en día en esta Venezuela atravesada por las movilizaciones, yo no voy a decir de la oposición, nosotros hemos entrevistado a Juan Romero, especialista, historiador, hemos entrevistado al ministro Iturriza, hemos entrevistado en otra ocasión al querido embajador Carlos Mendoza, ¿verdad? Hemos tenido una secuencia de la situación venezolana. Entonces, ha quedado claro por todos ellos que el problema no es con la oposición. Y vemos que Maduro se junta con esa oposición. Uh-huh. El problema son los sectores violentos de la oposición, que los hay, y para decir violentos, digamos, contrarrevolucionario, hay que llamar como sí, es, que no quieren y están en contra del proceso de la revolución bolivariana. Y levantan fantasmas, que el problema de Venezuela está en la plata que sale al exterior. Dicen disparates, cosas que son graves. Por ejemplo, acusan de que Venezuela mantiene las procesos de cambio en América Latina y que la crisis que hay en Venezuela es porque la plata se va para otros gobiernos. Le hace Cuba, en primer lugar, al que acusan que Venezuela mantiene a Cuba. Siempre han dicho que a Cuba sí, la mantiene claro, no sé quién, queriendo tergiversar la realidad. Recuerdo que cuando los sandinistas estaban en el primer periodo revolucionario de los sandinistas del 79 al 89, decían que en Nicaragua faltaba el agua porque se la llevaban para Cuba. Es decir, ¿sabés cómo hay que gastar para llevarse agua? O construir un caño imposible, gigantesco bajo el imposible mar, o llevar un barco por minuto lleno de agua. Bueno, pero se dicen esos mitos. Sí, y claro, como cae en las cabezas que están todavía en amplios sectores populares bajo la hegemonía del poder, que ha sembrado un anticomunismo férreo, sí, sí, y ese anticomunismo tiene que ver con lo que se llama el castrismo y el anticastrismo. Ese mito, bueno, siembran ahí. Entonces esto en algunos sectores prende. Menos mal que los pueblos y el pueblo de Venezuela, que está activo, que trabaja con muchos cooperantes cubanos que son sobre todo médicos, ¿verdad?, saben que no es así y defiende el proceso. Pero es una mitología que en algunos sectores, digo, yo a veces le pregunto a la gente, y alguna gente como que te trastabillea, ¿no? Sí. O que mantienen al gobierno de Evo Morales, las ayudas al gobierno de Argentina, ¿qué pasó? Y, pero son acuerdos comerciales, señoras y señores. Hay, Venezuela es parte del ALBA. ¿Qué es el ALBA? La Alianza Bolivariana, ¿verdad?, de nuestra América, que está fundada en cooperación y en precios complementarios. Quiere decir que, vamos a poner el ejemplo, si Cuba envía una misión de 20.000 médicos, a cambio de eso Venezuela le da otro servicio. No es que, no es compra paga, no es el ALCA. Hay una complementariedad. Porque ¿cómo vamos a salir, Gustavo, de la dependencia, digamos, atraso, aunque no es una palabra, porque el atraso nos llevaría a decir que los adelantados son los del norte, ¿verdad? Pero tenemos un atraso en relación a nuestras propias capacidades, que no están desarrolladas porque han sido suprimidas por el poder, aplastadas o negadas, como es el caso de los indígenas. Un paréntesis, vos hablabas del debate de las tierras, con ¿no? Sí, claro. Y el debate de la tierra, señoras y señores que me escuchan, en toda nuestra América y en este país y los grandes latifundios, tiene que ver con la matanza de los pueblos indígenas, con el saqueo y con la apropiación. Lleva más de 5 siglos. Entonces, ¿por qué usted cree que no se discute fácilmente la tierra en ninguna parte de América Latina? Porque es meter el dedo en la llaga del poder, ¿no? Y no estamos diciendo ni que hay que volver para atrás al 1400, no, simplemente que es una discusión que cuando uno se llena la boca de democracia, bueno, usted, el debate de las tierras es parte del debate de la democracia. Bueno, pero volviendo, cerremos el paréntesis. Pero entonces, en esta cuestión, digo, el pueblo de Venezuela está claro. Está claro, están, fíjense, han tenido la capacidad de poder revertir un golpe en el 2002. Y ahora están luchando con la, en las nuevas condiciones para revertir esta especie de golpismo que le llaman suave, no sé por qué, digamos a fuego lento, yo diría. Porque no se utiliza la estructura militar, pero suave, suave. De suave, digo, cuando usted ve la, las guayas, los guarimberos, la violencia contra la gente, digamos, si, si usted queda atrapado en una guarimba de esas, no le va a parecer muy suave. Eso en lo personal, en lo social muere la Constitución, y eso de suave no tiene nada. Muere la Constitución, tal cual. Entonces, el pueblo tiene el coraje de hacer el enfrentamiento pasivo, en el sentido de no caer en las provocaciones, porque de la rabia lo que darían ganas por ahí de salir y atacar violentamente a esto. Yo estaba mirando imágenes hoy temprano en la televisión, y no en Telesur ni nada, por televisoras, digamos, que no le vamos a hacer propaganda, pero que no son precisamente de izquierda, y mostraban al grupo de policías o militares donde estaban avanzando las marchas antigubernamentales, y la gente pasaba al lado de los militares y le daba golpe. O sea, no es que le cayeron a golpes. Pasaba y le pegaban en la espalda, en la cara, claro, tiene el casco. Y los tipos ahí parados, digo, ¿te imaginas? ¿No? Uno que se acuerda y después hablan de que son, de que reprimen. Bueno, entonces, en este contexto, uno, quiero rescatar el pueblo como un protagonista político de ayer, de hoy y de siempre, de todos los tiempos, pensando cómo tiene que fortalecerse para construir este poder popular, esta revolución que no se copia de nada, que no hay molde y que la están creando día a día. ¿Es una pulseada con el poder? Sí. Y lo que vemos es parte de esa pulseada. Junto con el pueblo, el gobierno de Maduro, que usted me va a decir, no, pero tiene falla. No, sí, ¿sabe qué? Acá nomás nosotros, los tres que estamos en el estudio, le podemos dar un rosario de falla, pero no solamente de él, de Bolivia, de todo el mundo, porque está creando algo nuevo. En esta pelea, por supuesto que se equivoca, pero tiene también la determinación de que la paz es prioritaria, hay una sintonía política entre gobierno y pueblo de terminar con la provocación para discutir y defender la democracia bolivariana que respalda la Constitución bolivariana para discutir qué Venezuela se quiere. Evidentemente, vamos a la raíz del problema. Hay que profundizar la democracia revolucionaria para que sea una democracia plena para todos. Y creo que esta discusión que está haciendo ahora Maduro, promocionando con la UNASUR, ciertamente, bueno, bien, que ayuda a oxigenar, ¿verdad? Evidentemente, tiene que ver con esto, repensar la democracia en revolución para construir colectivamente todo lo más colectivo que se pueda. Evidentemente hay un porcentaje grande de la población de Venezuela que todavía puede integrar todo este proceso y que hay que abrir las puertas para eso. Es la propuesta de Maduro, es lo que está bancando y llevando adelante el pueblo de Venezuela y hoy, 13 de abril, a 12 años de la recuperación del poder bolivariano y de poner fin al golpe, queríamos rendirle este primer homenaje. Faltan 10 minutos para las 9. 13 de abril de 2014. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Ahora, en 2014. ¡Mueve, desate! Desate, desate, desate, desatate y liberate. Tenés derecho a no ser la puta que me parió. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Hola, queridos oyentes de Radio Desate. Como ustedes sabrán, nosotros, como Radio del Hospital, nos sentimos comprometidos, ya que estamos todos involucrados en la salud pública. Por eso, a continuación, vamos a escuchar una pequeña síntesis de la radio abierta que se hizo ayer en una asamblea en el Hospital Moyano en defensa de los atropellos a la salud pública. Contra la discriminación, acoso y maltrato de la auditoría, contra los bloqueos injustificados de sueldo, contra el recorte en recursos humanos. Vamos a agradecer la presencia de asesores de la legislatura, medios de comunicación que fueron convocados para la fecha. La Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez nos dicen: los trabajadores del Hospital Moyano están sufriendo una violenta intervención por parte de los Ministerios de Modernización y Salud. Profesionales del Gutiérrez, del Santa Lucía y de otros, del Hospital Álvarez, que sufrieron como 90 y pico de despidos de profesionales concursados por suplencia de guardia, que gracias a la resolución 1657 se quedaron sin fuente de trabajo. Tenemos la adhesión de RIP Tornú, que adhiere a la radio abierta del Hospital Moyano. La salud mental ha sido el principal blanco de los ataques de este gobierno. Las situaciones que han vivido el Ameguino, el Tobar García, el Borda, el Alvear y el Moyano demuestran que en su campaña para la destrucción de la salud pública se ha ensañado particularmente contra los centros de salud mental. Reiteramos que el espíritu de la radio abierta es que todos aquellos que no somos escuchados desde hace bastante tiempo podamos ser escuchados por otros compañeros que vienen de otros hospitales, por los medios de prensa y de comunicación, para en algún punto expresar su solidaridad y también expresar lo que también pasa en otros hospitales, que es muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Está presente el compañero Andrés Añón, de la Asociación de Psicólogos Municipales. Están los compañeros bioquímicos, de la Asociación de Bioquímicos, también presentes, que forman parte de la COGRESAP, la Coordinadora Gremial por la Salud Pública. También están los compañeros de la Asociación de Profesionales del Hospital Gorda, que acá los veo. Están los compañeros de la Asociación de Licenciados en Enfermería, ALE. Para ellos somos banda. Para los pacientes, somos sus profesionales que atendemos su salud, acompañamos su proceso, atendemos su padecer. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano, en la radio pública. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Comienza espacio publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Mezclar pastillas y alcohol es una pésima idea. Pones en riesgo tu vida. El abuso de alcohol y pastillas te puede matar. Pero, ¿por qué dejarte matar? Nosotros te vamos a ayudar. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Sedronar está donde vos estás. Sedronar, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Me gusta. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. A mí también. Y a mí. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Malevo mentando del hampa, sos el más tauro entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Aquí en Tijuana, por tu rango, en las canchengues quebradas del tango. Gustavo, Isabel, equipo, como todos los domingos, escuchándolos. Bueno, también los escucho el sábado a la tarde con Félix Gross. Excelentes programas. Gracias por informarnos. Susana de Palermo. Buen día. Yo pienso que antes que se vaya este gobierno tendrían que dar leyes, modificar códigos penales para que no se dé, no vivamos como yo creo que va a ser, bajo el manto de la democracia, situaciones más bravas que en la época de los malditos asesinos, de los militares. O va a ser parecido, pero con el manto de la legalidad. Por favor, quien pueda hacer... Hola, Rafael de Villarreal, soy Rosa del Talar. Qué bueno debatir con Rafael de Villarreal, que es un señor. Hace muchos años que somos oyentes de nuestra radio pública. Rafael, si en el 2007 te postulás como presidente, pero en el 2008 salen los piqueteros de las 4x4... empiezan todos los canales de comunicación que se beneficiaron durante el famoso decálogo de Dromin, que se entregó el patrimonio. Con sus derrotas mordiéndole el alma. Buenos días, soy María de Agronomía y me encantó el paro. ¿Saben por qué? Porque así sabemos a quién votar. Imagínense Barrio Nuevo en el poder. Por favor, Barrio Nuevo. ¿Quién no lo conoce? Y el otro señor, que fue bueno según parecía, y se cambia. Ay, Dios. Y andan a los tiros. Ayer estuvieron a los tiros los camioneros. Para el amigo y para el mago. Como siempre, te damos opciones para armar junto con nosotros tu agenda teatral. Hoy tenemos entradas para regalarte, para que vayas a ver La Muerte de Tommy Tango allí en el Teatro Hasta Trilce, en Massa. Al 100, Massa 177, Esquinas en el Cielo, allí en Jean Lloré 858, en La Carpintería, Fabricantes de Mundos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, al 1500, frente al Teatro San Martín, y Vago, en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. Nos llamás al 0810-222-0870-499-8700, nombre, apellido, los últimos tres del DNI, y te vas al teatro con nosotros. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Domingo de otoño, ventoso, 12 grados 4 a las 9, humedad 81%, hectopascales 1017, viento del oeste a 13 kilómetros, cielo parcialmente nublado. En Tecnópolis, mañana lunes, se realizará el Encuentro Nacional de Locución, en el marco del Encuentro Federal de la Palabra. El director de AFSCA, Sabatella, y el secretario de Comunicación Pública, Escochimarro, encabezarán mañana, decíamos, el acto de apertura, dirigido a locutores y estudiantes de todo el país para pensar las nuevas oportunidades y desafíos a partir de la ley de medios y también de otros destinos, claro, ¿no? Hay 3 heridos por un violento choque en Palermo que afectó 10 vehículos. La policía informó que un auto fuera de control chocó contra un taxi que estaba parado en Charcas y Bonpland. Trabaja en el lugar una dotación de bomberos. Un pasito al exterior y nos vamos. Asciende a 4 los muertos y más de 5.000 evacuados por un gigantesco incendio en Valparaíso, Chile. Rige el estado de excepción. El ministro del Interior chileno, Peña y Lilo, confirmó que las víctimas eran 3 hombres y una mujer, al tiempo que indicó que el fuego está un poco más controlado, pero no hay que confiarse. El funcionario detalló que 1.200 bomberos continúan trabajando para combatir el fuego. Destruyó 500 casas, al igual que carabineros y las Fuerzas Armadas, con el fin de entregar tranquilidad a la ciudadanía, los carabineros y las Fuerzas Armadas, ¿no?, en materia de orden público. La temperatura en Buenos Aires, fresquita a la mañana, 12 grados 4, humedad 81%. Hay viento, viene del oeste, especie de pampero, a 13 kilómetros, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Vamos a arrancar la segunda hora contándote algo de los suplementos de espectáculos de este domingo 13 de abril. El de Clarín trae a Arturo Puig en su tapa. Grande Puig, con más de 40 años en la actuación, se animó a dirigir y en sus dos obras, Leprenón y Lluvia de Plata, nos muestra su nueva faceta. Cantor y actor, suplemento de espectáculos de tiempo argentino, y aparece Guaraní, don Horacio Guaraní. El compositor y cantor protagoniza El grito en la sangre, la película basada en su novela homónima que se estrena esta semana en los cines. Oriana Sabatini es la tapa del suplemento Espectáculos de Diario Popular y Juan Gil Navarro es el hombre que aparece en tapa del suplemento de Crónica. Finalmente, en este recorrido donde el Indio Solari aparece de costado porque muchísimos, muchísimos diarios lo llevan en su vida interior como una nota de sociedad, algo que va más allá del espectáculo y se analiza el fenómeno ricotero. Sale de los suplementos de espectáculos la música para analizarse como fenómeno social en la mayoría de los matutinos porteños. En el de La Nación concluye hoy la gran maratón del cine. Unas 380.000 personas asistieron a las más de 1.000 funciones del Bafici. Bueno, y la tapa de Luz, la revista de perfil, la trae a Emilia Tías. Y dice, ahora quiero papeles más humanos. Y claro, después de pasar por la experiencia del Secreto de Lucía, Emilia ahora quiere más participación y protagónicos de este tipo. El Secreto de Lucía, dijimos. Señora Eugenia Levín, ¿cómo le va? Buen día. Oh. Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo están? ¿Cómo anda eso? Y estamos felices. ¿Cómo amaneció Chacabuco? Y Chacabuco amaneció con una primera plana en el diario acá, con Adrián Navarro, Emilia Tías, Becky Garelo, el director, y tanta gente que estuvo ayer en el estreno. La verdad, explotó la sala. Sí. Hacía mucho que yo, por lo menos, no veía... gente dando la cola de para ver una película nacional dando la vuelta a la manzana, la verdad. Uh-huh. Recordamos que la película es algo así como el pago chico de Chacabuco, ¿no? O Chacabuco es el pago chico de la película, en función de haberse filmado allí, que Becky sea de allí, que gran parte del elenco sea de allí. Sí, todo se filmó acá en Chacabuco, así que era muy impresionante en la sala cuando la gente, como todos los extras y roles pequeños de la película están hechos por gente de acá, la gente comentaba o se reía o aplaudía o decía, uy, mirá, ahí está la plaza. Muy, muy emocionante, Gustavo, la verdad que vivimos una cosa muy de, también te diría, extrañamente de fiesta popular. Claro que sí. A ver, y estamos en la previa del estreno en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires se estrena el jueves 17, así que también estamos expectantes con la recepción que tenga la película en Buenos Aires. Pero bueno, como previa, la verdad que estamos muy contentos. Acá estoy con Becky Garelo, ¿te paso con pero él? Pero claro que sí. Becky, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Uno supone que muy contento por muchas razones, por la película, por Chacabuco, por tantas cosas que, a ver, están unidas en el estreno en tu lugar, ¿no? El hecho de estar con tu gente, de haber filmado allí, hay tantas cosas que se deben cruzar a esta altura del partido en tu cabeza. Sí, la verdad que es una alegría enorme, porque la verdad que yo considero que ayer se terminó la película. Esta película que hace 7 años comenzamos, que hemos terminado el proceso de postproducción, de sonido, de mezcla, y la metimos en una lata, pero no la habíamos proyectado, y la magia del cine es cuando se proyecta y hay un espectador al menos. Sí, señor, claro que sí. La película se terminó ayer, y la verdad que bueno, recuerdo ahora y se me pone la piel de gallina, porque eran 900 personas de pie aplaudiendo, sumamente agradecidas, y esas personas fueron parte de la película, y la verdad que se nota que se sienten parte de la película, porque sienten un orgullo increíble, ¿no? Y además ve que uno imagina un estreno con un perfume distinto, porque a la distancia uno sueña con que esa sala se parezca demasiado a Cinema Paradiso y no tanto a esos cines de 100 y pico de butacas apiñados de a 3 o de a 4 en cualquier lugar de Buenos Aires, ¿es así? Es exactamente así, es lo que hablábamos recién con Eugenia, porque esto es una proyección, claro, con los viejos proyectores, sí, de 35 milímetros. Claro. Y no sabes lo que fue armar la torta y cortar y empalmar, muy porque bien. Eso, bueno, lo vivimos junto con Eugenia, junto con el proyectorista, que a su vez era el dueño de la sala, brillante, que era el que te vendía las entradas y no te acomodaba porque no había números, claro, no te acomodaba también. De carne y hueso, todo de carne y hueso. Todo de carne y hueso, y el sonido del proyector de 35 milímetros, ¿no? Claro. Igualmente es una tecnología que a uno le trae nostalgia, le trae mucha alegría, pero fue superada por la tecnología digital, sí, obviamente. Sí, claro, sí. Pero es como que la sala tiene otro calor, ¿no? Más allá de eso, que además se puede compatibilizar, el calor de la sala con la tecnología nueva. Pero sí, ese calor de la sala a la vieja usanza tiene, qué sé yo, tiene otra magia. Sí, y el calor de los nervios, ¿no? Porque si vos ves esos proyectores gigantescos, uno tiene la sensación de que la película se corta en cualquier momento, sí, se prende fuego, es una cosa, pero no, pero la verdad que está muy bien mantenido el cine. De hecho, el cine cambió la lámpara especialmente para esta proyección. Mira, que es una lámpara carísima. Nosotros hicimos una copia especialmente para esta proyección, para que estuviese más luz y el sonido estuviese mejor, porque el cine, como es gigantesco, el proyector está a 45 metros de la pantalla. Claro. Es una cosa increíble. Sí, es un cine, sí. Es un teatro, ¿no? Es un teatro hermoso, que es el Teatro Español de Chacabuco, que es increíble, con una platea, una Pullman y una Super Pullman, ¿no? Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, mucha suerte para el próximo jueves, porque ahí también comienza otra historia, ¿no? Otro capítulo de la película. Empieza la segunda parte. Y bueno, esperemos que la gente nos acompañe como nos acompañó en Chacabuco, que ya acá van más de 3.000 personas. Estaremos el jueves 17, todavía no sabemos en qué salas, pero suponemos que en las salas más importantes de la ciudad. Y bueno, esperamos que la gente nos vaya a ver la película la primera semana, que es fundamental para el cine nacional, para tener la posibilidad de estar una semana más, ¿no? Que claro, tanto necesita el cine. Un gran abrazo, Becky, y muchas gracias por el madrugón. Bueno, no, al contrario, gracias, Gustavo, y muchas gracias por el apoyo constante. No, por favor, viejo, un gran abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno. Bueno, Euge, mirá, acá la tenés a Emilia Tías en la tapa de Luz, y adentro el diario dice, está a full, al desgaste de hacer una tira diaria, se le acaba de sumar el estreno del film El secreto de Lucía. Así que si tenés perfil a mano y la revista Luz, ahí la tenés a Emilia Tías hablando un poco de la película y de su vida. Bueno, se nos cortó la comunicación con Chacabuco. Hola. Pero hola, señora. No, estoy acá. Como estabas hablando, te dejé hablar. No, te decía que ahí tenés a Emilia Tías hablando del secreto de Lucía en el suplemento o en la revista dominical de perfil. Así perfecto, que si lo tenés a mano el diario, no deja de ser un destello que sirve para que multiplicar la idea de ir a verla el próximo jueves. Bueno, ahora salimos volando a buscar, no sé si llegó a Chacabuco la revista, el diario Perfil, pero bueno, la verdad que muchas gracias y bueno, nosotros nos juntamos el domingo que viene, como siempre. Acá te esperamos, Euge. Un beso inmenso y el 17, El secreto de Lucía. No hay otra cosa más importante que hacer en Semana Santa. Se estrena el jueves. Chau, Euge. Chau, gracias. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro. Hola, compañeros de Radio Nacional, habla Bruno de Cañuelas, desde acá del laburo. Quería decir que los que somos kirchneristas, pero tenemos convicciones previas a este gobierno, tenemos que abrir los ojos con lo que es la instalación de Scioli versus Massa, que no nos lleven puestos. Bueno, impresionante como lo tratan de imponer los diarios, ¿no? Abrazo para todos, buen domingo. Habla Nora de San Martín. Moyano, Barrio Nuevo, representan lo peor del sindicalismo, la vuelta atrás de los valores de solidaridad. Hace poco el señor Moyano hablaba en contra de que tenían que atender a los monotributistas porque pagaban 100 pesos, 200 pesos a la obra social, mientras que sus camioneros que ganan 10.000, 20.000 pesos aportaban mucho más porque ellos tenían que atenderlo. Hola, buenos días amigos de Radio Nacional, habla Laura de Avellaneda, recordando al grande Halcón. Recuerdo que el último reportaje que le hicieron el año pasado dijo del deterioro que tenía el Teatro San Martín, que le dolía mucho y que no había calefacción, que no se podía trabajar de tanto frío que hacía. Eso fue lo último que escuché del gran Halcón. Hola, buenos días. Hablo Graciela de San Fernando. Si llega a ganar Massa, los jubilados, las mujeres se van a jubilar a los 65, los hombres a los 70. Y vuelve la triple A. Chao. Un abrazo al Corre Camino, que escucha lo mismo programa que escucho yo. Chao. Ana Silvia Macías nos pregunta, ¿qué estamos haciendo en Tecnópolis? Bueno, te cuento que hay un estudio de la radio pública que opera todos los días a partir de las 2 de la tarde, tenés muchos programas en vivo, tenemos también mucha programación especial para la feria, con invitados, con música, con reportajes. Y, por ejemplo, en el día de hoy, dos programas van a salir desde allí, Don Lupo, en mi propia lengua, y el programa de Julia Boulan y Gustavo Lema. Va a salir desde allí, muy bueno el programa. Y después, mañana, la tira de deportes, y que va a estar todos los días, hasta el jueves, me parece, de lunes a jueves. Después nos quedamos nosotros hasta las 22, entre las 18 y las 22, transmitiendo para la gente de la feria, proponiendo un montón de cositas, como una mesa que vamos a armar el miércoles con los representantes de las asambleas de los inundados de la zona norte de Capital Federal y Gran Buenos Aires, reportajes públicos, mucha música. Por allí va a estar Cucuza Castielo. Bueno, tenemos un montón de cosas que vamos a ir contándote día a día. Pero sí, estamos ahí y vamos de 14 a 22. La Colomerino también, con las tardes de la folclórica, todos los días en vivo desde allí, desde Tecnópolis, desde el Encuentro Federal de la Palabra. Buenos días, Lidia de Lomas de Mirador, para Gustavo, para Isabel, que nos aclaran tan bien todo y lo explican tan bien, los felicito. Bueno, en este recuerdo para Chávez, yo recuerdo el documental que vi, La Revolución No Será Transmitida, creo que era de unos reporteros suecos que estaban por allí, era maravillosa, emocionante, y qué bueno volver a verla, la deberían poner más seguido. Lidia de Lomas del Mirador, 4657. Mira qué viejo estoy, mi barrio re... Hola Gustavo, buenos días, soy Isabel, te habla Liliana de Pilar. Me gustaría que la gente supiera, porque no he escuchado comentarios, la carta de la viuda de Ubaldini a Moyano, muy interesante para describir a Moyano. Muy lindo, muy bueno. Y de Tinelli, ¿qué podés esperar? Se queda con tierra de los mapuches. Muy poco le debe importar. Es un delincuente, Tinelli. Un delincuente. Gracias, Gustavito. Buen programa como todos los domingos. La carta de la viuda de Ubaldini es muy interesante. Más allá de que podemos disentir en algunos puntos de ese mensaje. Pero es muy interesante contándote cómo... la efectividad de los paros de Ubaldini en los 80, sin contar con el apoyo mediático, sin contar con ningún apoyo más que el de los trabajadores, se llevaba a cabo a pesar de la burocracia sindical, que estaba, por supuesto, vivita y coleando allí adentro, y que después, en tiempo del menemismo, con Barrio Nuevo a la cabeza, terminó con una batalla campal en la Avenida Corrientes, en el famoso Congreso del Teatro San Martín, donde el menemismo partió en dos a la CGT, y la destruyó para siempre. Se quedaron los aliados del modelo, achique, privatizaciones, endeudamiento externo, y Saúl fue volviendo a casa lentamente. Pero esa carta, más allá de disentir con algunos puntos, hace un eje en aquello de cómo, por su honestidad intelectual, cómo por su carisma frente a los trabajadores, Ubaldini llamaba al paro y contra toda la orquestación mediática que se le oponía, había efectividad. Sin piquetes, dice la comunicación de la viuda de Ubaldini, y sin medios, Saúl llamaba y se paraba. Hola Gustavo, habla Rolando de Florida. Escuchando el tema del golpe a Chávez, me hace acordar un artículo que salió hace unos días de Sirven, La Nación, a donde critica que los argentinos... de alguna forma recordemos las fechas del 24 de marzo, del 2 de abril, que para él son fechas de pérdida, o inclusive, digamos, cosas que quisieran ellos borrar para que nos olvide. Como latinoamericanos tenemos una patria común, la patria grande, en la cual está también incluida Argentina. Nuestra patria está incompleta sin las Malvinas usurpadas por los ingleses. Las Malvinas son argentinas y por tanto son Latinoamérica, nuestra patria grande. El archipiélago fue descubierto en 1520 por la expedición de Magallanes y desde entonces fue de la corona española. Y con la independencia de Argentina, pasó a ser de Argentina. Está en su plataforma continental, es parte indivisible de su territorio. Increíble que el gobierno inglés llame colonialista a la Argentina por defender su territorio. Como latinoamericanos decimos, las Malvinas son nuestras. Firmado Ernesto Cardenal, de su mensaje al secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. Lo encontrás en el pirulo de tapa de página 12 y el título es Patria. Suplementos deportivos. Hoy los suplementos deportivos, Jorge, pintados de granate. El gráfico dice, lo aplastó el suplemento deportivo de La Nación, lo bajaron a goles por San Lorenzo. Es el mellizo y su ballet, grita abrazo de gol el suplemento de Crónica. Granate Furioso, dice el superdeportivo de Popular, y amplía los límites del tema Lanús, el deportivo de Perfil, que habla de la victoria de Estudiantes, de la victoria de Argentinos y del 4-1 de Lanús en el nuevo gasómetro. Porque Estudiantes le ganó a Quilmes y es único puntero del campeonato y solamente lo puede alcanzar Colón, el equipo santafesino, que peleándole al descenso está allí arriba y hoy juega a la noche, a las 21:30 frente a Boca, uno de los cuatro partidos programados para la jornada de hoy. Los otros son Godoy Cruz, Newell's, Gimnasia, Arsenal y River recibiendo a Atlético de Rafaela. ¿Sabes qué? Quiero hablar de Aníbal Fernández, del senador, sí. No me voy a meter ya, bastantes problemas debe tener ahí en el Senado y todas sus cuestiones. Pero, como si fuera poco, además, se hizo cargo de la presidencia de Quilmes y de la presidencia de la Confederación Argentina de Hockey. Y digo una buena y una mala para Aníbal. La mala es que Quilmes ayer perdió y que renunció Caruso Lombardi, pero el presidente de Quilmes, insisto, Aníbal Fernández, dijo que Caruso Lombardi debe cumplir con su contrato, cosa que está bien. Caruso Lombardi, recordemos que ya renunció a la dirección técnica de Argentinos para ir justamente a Quilmes, un Argentinos que sigue peleándole al descenso, lo mismo que el conjunto cervecero. Y ¿cómo es la historia? Cuando nos salvamos todos, y cuando se van, que se vayan ellos, diría Caruso. Bueno, el presidente de Quilmes quiere que el técnico cumpla su contrato, veremos cómo termina esta historia. Pero además, insisto con esto, Aníbal Fernández es presidente de la Confederación Argentina de Hockey, y acá son todas buenas, porque están las Leonas, y las Leonas hace un rato nada más ganaron su presentación en el torneo Seis Naciones de Nueva Zelanda, la final contra el conjunto de Australia por 3-0, la victoria del elenco nacional, los goles de Delfina Merino, de Rocío Sánchez Moquia y de Carla Rebecki para el 3-0 en la final en Nueva Zelanda sobre Australia. Se quedaron con el Seis Naciones, que es preparatorio para el próximo campeonato mundial que se va a jugar en Holanda. Salvador de Saavedra quiere saber quién esta Biblia o diccionario o conjunto de saber que está hablando. Una señora o señorita, me encanta el planteo claro, preciso, inigualable. Vaya mi felicitación, Salvador de Saavedra. Salvador, Isabel Rauber. Te la presentamos, por ahí es la primera vez que nos escuchás. Isabel Rauber. Buen día, Nacional. Creo que era Ángela que hablaba del subte. Bueno, recordemos que este también fue un paro patronal de parte de Metrovías y que Rollo había traído al número 3 de la AAA, Miguel Ángel Rovira, como jefe de seguridad, lo puso para que nos cuide a todos. Estas son cosas que no se pueden olvidar. Dictadura cívico-militar. Hasta siempre, Antonio. Excelente lo que acaba de decir la señora Isabel, y quiero agregar que vi por internet la reunión de los opositores junto con Maduro en Venezuela, y estoy maravillado de los cuadros revolucionarios que formó Chávez. Hablo de Blanca Ecava, Aristóbulo Isturi, el de los Tupamaros, Pinto, y genial el intendente del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, que es un médico psiquiatra que como político es que ya no puedo. Sí, buenos días, Gustavo y Isabel. Hablo Isabel de Villa del Parque. Opino que lo que dice Rafael de Villarreal es absolutamente exacto. Tardaron 10 años en ponerlos a ustedes dos en Radio Nacional. Eso marca un ejemplo de lo que él habla. Y aparte de... Ya van tres noches bailando. Gracias, Radio Nacional. Habla Agustín de Córdoba Capital. Los felicito por estar junto a los gobiernos de la UNASUR a los pueblos que luchan por liberarse del caos y la miseria. Frente, tienen que estar de pie junto a Maduro, a Cristina, a Evo Morales, a Correa y a todos los gobiernos de la UNASUR. Atento el pueblo, porque la oligarquía no descansa en destruirlo. Gracias. Hola, buenos días. Dicen, tienen miedo. Donde voy, todos tienen miedo. Ciudadanos adultos dicen tener miedo cuando en los 70 secuestraban, torturaban, asesinaban a parte de un pueblo por pensar diferente. Cuando Galtieri llamó a un pueblo a enviar a nuestros soldados a asesinar y parte del pueblo lo apoyó. Eso era tener miedo, no ahora que estamos en paz. Norma. Hola, sí, buenos días, soy María de Caballito y es para pensar en si no hay una doble opción que viene a ser la misma entre Scioli y Massa, ¿no? Hay que pensar. Me gusta Uribarri de Entre Ríos para, bueno, para proponerlo como el próximo presidente. Buenos días, los escucho siempre. Te dejo uno de los títulos del mensajerodiario.com.ar, siempre con algunas perlitas que no encontrás en otros medios. Las reservas del Banco Central crecieron 531 millones de dólares durante la última semana. Las reservas crecieron 531 millones de dólares, impulsadas esencialmente por la compra de divisas proveniente de la liquidación del sector agroexportador. La tapa de hoy del mensajerodiario.com.ar. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A dónde vamos, Isabel? Bueno, vamos a ir al debate de las ciudades. Pero primero quiero hacer un bocadillo, Gustavo. Dale, sí, claro. Porque, bueno, hay que agradecer a los oyentes que no solamente nos ayudan, sino que se deciden a llamar y a darnos su opinión y también algunos mensajes de aliento, ¿verdad? Siempre es, antes que te maltraten, es mejor que te digan que siguen los comentarios. Bueno, en relación a eso y tomando en cuenta este comentario que hicieron sobre Malvinas acusando a Argentina de colonialista, digo, no es lo único, no se asuste, usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Así, es que lo hacen así. Mire, vamos a recordar algunos conceptos en este debate de la democracia, que ya ustedes saben que lo vengo sosteniendo de forma sistemática, de distintos ángulos. Cuando bombardean pueblos enteros, lo hacen en nombre de intervención humanitaria. Cuando ocupan, lo hacen para salvar a los habitantes del lugar de la barbarie. Cuando, o sea, en pos de la vida. Cuando dan golpes o alientan golpes de Estado, lo hacen para defender la democracia. Entonces, acá tenemos Malvinas y muy recientemente vivimos lo de Ucrania. Y ahora resulta que el pueblo ucraniano, que ya no es el grupo que estaba manipulado en Maidán, ahora no le gusta la situación. ¿Y qué dice el gobernante demócrata golpista que terminó con el gobierno electo por el pueblo acusándolo de dictadura? Y bueno, ahora quiere reprimir. Ahora llamando rápidamente llamar a la OTAN y ahora se sacan la careta y son lo que son. Entonces siempre nos marean con los conceptos. Toman lo nuestro y le dan un significado de derecha. Hay que ver siempre qué hay atrás de las palabras. Horacio Briñone nos escribía reclamando de que, bueno, no solamente son golpistas, claro, no es un problema de denominar, es lo que hacen, y no lo hacen solos, no es un grupo aislado. Hoy día están articulados, todos están articulados, están articulados con los medios, están articulados con la banca, con los grupos financieros, etc. Algún día, Horacio, haremos en detalle. Pero bueno, quería esto para cerrar nada más los primeros comentarios sobre el tema democracia y golpismo hoy. Decía, y hago un paréntesis, sígame, no me abandone, porque ahora vamos a discutir la democracia en otra dimensión. ¿Cuándo? La vida en las ciudades. Uh-huh. Un espanto. Y voy a recomendar para esto, ven que a veces no puedo hablar, pero hoy sí, digo, no puedo hablar porque no encuentro cosas muy interesantes. Hoy sale en el tema de la revista Siete Días, que, bueno, en general siempre trae cosas muy, muy buenas, y la revista La Nación. Las dos revistas tocan el tema de la cuestión urbana. En La Nación llaman la encrucijada urbana. Y me voy a quedar en esta dimensión, la dimensión macro de todas las ciudades, ¿verdad? Y en Siete Días sale de Vivir en 45 metros cuadrados. Pero con bastante magnanimidad, ¿verdad? Porque vemos cómo pulula en la Argentina construcciones de hasta 24 metros cuadrados. Ustedes saben que, ya que algunos adoran el norte como referencia a Europa, Francia, ¿viste? Oh, la France, la epopeya, la liberté, le tourisme. Bueno, que están desesperados por eso. En Europa, hace mucho tiempo que se decretó que 45 metros cuadrados es el mínimo para una persona. En Argentina se sigue construyendo por menos de 30. Digo, busque usted los monoambientes que le ofrecen, que le piden un ojo de la cara, tienen menos de 30 metros cuadrados. Es decir, es como un loquero. Edificios que son prototipos de loquero. ¿A dónde vamos? Matar la tierra, llenar esto de cemento para además encerrarla usted en un loquero. Pero no, no, todavía no se altere. Falta lo peor. Le cobran para meterlo ahí adentro. Le cobran. O sea que usted paga por su autodestrucción, porque es una autodestrucción. Estamos matando la capacidad de vida, estamos matando nuestra relación con la naturaleza, y ya llega un momento que no nos reconocemos como parte del mundo viviente. Y vamos a recordar, nosotros somos con la naturaleza y en la naturaleza. Vivir permanentemente en el cemento nos desnaturaliza a nosotros también en nuestra humanidad. Porque usted se encierra, tiene miedo del vecino, tiene miedo de la vereda, tiene miedo de todo. Bueno, aquí se plantea un debate urbano muy serio. Veamos, viste que Shanghái está, no sé si no es la más grande del mundo. Sí, sí. Pekín tiene 22 millones, casi acercándose a México DF. Y además de esos 22 millones, digo, Shanghái es más grande. Miraba las fotos de Shanghái el otro día preocupándome por este tema urbano, y es impresionante, puro lo que decimos rascacielos. Ya no se usa la palabra rascacielos, pero son rascacielos. Ahora se dicen torres, ¿verdad? Más culto. Nosotros de chicos le decíamos rascacielos. Y ahora de verdad que ya están rascando el cielo. Hay edificios que pasan las nubes. Bueno, aquí hay dos problemas, o tres, o cuatro, o cinco. Primero, la locura del cemento. Nos estamos yendo, abandonando totalmente la tierra. Y en algunos países, ni que hablar, dejamos la tierra, pero no para los parques. La dejamos a la soja. Qué horror, ¿eh? Nos come el transgénico. Entre el antihigiénico cemento, sí, y los transgénicos, ¿cómo queremos vivir? Uh-huh. Son debates políticos. Discutir la forma de vida es la política. Discutir las ciudades, otra forma de vida, cómo reurbanizar, cómo vamos a rescatar la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para que se rehumanice y sea una ciudad para nosotros. Bueno, hay que dar la discusión. Ahora usted me dirá, claro, primero los sin techo. Y sí, esta discusión es a todas. Sí, sí. Los sin techo, sin infraestructura, es todo. Pero también hay que ver cómo se distribuye la vida y las condiciones de vida en todo un país, porque si no es inevitable la migración hacia la capital, ¿verdad? Punto uno. Otro tema, los barrios cerrados. Aquí hay que distinguir entre barrios cerrados y los grandes countries de algunos lugares, porque, le voy a decir, en general hay mucha mitología. ¿Cuál es la mitología? ¿Ve? Hay barrios cerrados normales. Si usted quiere vivir con aire, con patio, con luz, no lo puede hacer en la capital federal. Casi no hay terrenos, y los que hay valen arriba del $1,000,000, digamos la verdad. O sea, si usted quiere vivir en la ciudad, comprarse un terrenito y hacerse la casita, delira, tiene que ser multimillonario. Entonces hay ofertas en el periurbano, digamos, en el Gran Buenos Aires, de barrio cerrado donde usted tiene su lotecito y se construye la casita. Son mucho más baratos que un departamento en la ciudad. Hay que decir la verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es el concepto. Pero de última son lo mismo que un edificio. Tiene un control para entrar y después usted vive. En los edificios igual. Usted tiene un encargado, tiene un portero, no entra. Ya no hay portero eléctrico prácticamente. Hay que abrir la puerta. Alguien que cuida le abre la puerta y le pregunta a dónde va. Si usted no se identifica, no entra. Es el mismo concepto que los barrios cerrados. Entonces, no estigmatizar a todo el mundo, porque hay gente que quiere vivir en el campo. Y segundo, que en este debate urbano, que aquí viene lo fundamental, va a haber que rearticular estos barrios al tejido urbano de toda la ciudad. De alguna manera se tendrán que abrir. Entonces, porque si no es una locura. Sí. Va a haber que compaginar todo esto que se hizo, que es un desastre, va a haber que compaginarlo, reintegrar a la ciudad. La ciudad es una. En primer lugar, la primera integración, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿verdad? Integrar en infraestructura, en todo. Es una ciudad, es un pueblo, un mismo país, pero bueno, y que está toda fragmentada. También entre los barrios, las villas, el sin casa, el sin techo, el con casa, el que vive en la locura. Tenemos un gran debate urbano por delante. Está un poquito secundarizado, ¿verdad? Pero hay que darle, cada rato aparece una toma, aparece algo, y bueno, ¿por qué? Son explosiones de esto de que cada uno resuelve como puede. El que está ahogado del cemento busca un terrenito y se va. Bien individual, ¿ve? Sí. Falta una planificación colectiva y veamos cómo se quiere vivir. Esto tiene que ver con el debate de los modos de vida. El capital, para los que no entienden el concepto o no les gusta, digamos, el capitalismo que estamos viviendo, nos lleva siempre a encerrarnos contra todos los demás y a buscar soluciones individuales. Pero en esto no puede ser individual, tiene que ser un debate colectivo. Es ahí donde el urbanismo se viene como algo político, que lo es, pero a veces aparece solo como un tema de parques, plazas y buses. No es así, es calidad de vida, es modo de vida, es cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, que como dice el dicho, es el pariente más cercano. Le agrego una famosa frase del arquitecto Livingston, un hombre amado en Cuba, un tipo que tuvo, y en Venezuela, donde tuvo participación muy, muy activa. Cuando a él le preguntan por las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, él dice, lo que se inunda cada vez que llueve, más de 40 milímetros, en Buenos Aires y en grandes sectores del Gran Buenos Aires, es un sistema de loteo inescrupuloso que se dio en los años 50. Ese sistema de loteo inescrupuloso, desde allá viene, ¿eh?, que tiene que ver con, te llevo desde Liniers en micro y te deposito en el lugar que vas a comprar, te hago un asadito, Camar, Luchetti, pero empresas viejísimas que hacían esto y te vendían por monedas terrenos inundables. Exacto. Así se loteó, así el capital, claro, loteó sectores que no debían ser loteados. Se llenaron de guita y cuando terminaron de venderlo todo, te dejaron a vos con el agua hasta el cuello. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Estamos escuchando música vasca para ambientar algunos relatos que me facilitó Viviana Fernández Simajovic, una argentina que vivió un tiempo en España y que entre otras cosas estuvo en Euskadi coordinando un jolaschoco, palabra vasca que significa rincón de juegos, y en ese caso se usaba para denominar a una colonia de verano para niños en edad preescolar que todos los años organiza el ayuntamiento, o sea, la municipalidad. En España se llama animadores socioculturales a los que aquí llamamos líderes en recreación. Y así como aquí les decimos profesores a quienes dirigen los grupitos de una colonia, el profe de educación física, la profe de natación, allí se les dice monitores. El caso es que una mañana los monitores organizaron una salida a un parque y enfrente del parque, junto a la iglesia, había un yacimiento arqueológico en el que en ese momento estaba trabajando un grupo de profesionales. Viviana se acercó y una de las arqueólogas accedió a improvisar una visita guiada para los chicos. Los llevó por la iglesia dando una pequeña explicación sobre las obras y para los nenes fue una experiencia inolvidable, especialmente caminar por los túneles y subir y bajar escaleras con los cascos protectores en la cabeza. Pero cuando salieron de la iglesia, pasaron por las excavaciones donde se veían los esqueletos en sus respectivas fosas. La arqueóloga aprovechó para explicar que se podía reconocer qué esqueletos pertenecían a hombres y cuáles a mujeres por el ancho de la cadera. Se ve que Irati, una nena de 5 años, escuchaba muy concentrada y se quedó interesada en esto de distinguir varones de mujeres, porque después llegaron a otro sector donde del cuello para abajo los huesos estaban con tierra, pero ya se podían ver las calaveras bien limpias. Entonces Irati señaló las calaveras y aportó: esos que están ahí son todos hombres porque son calvitos. Esta canción es de Benito Lerchundi y se llama Valdorba, que es una zona que está en Navarra, que también pertenece a las tierras de los vascos. Ya vamos a escuchar otra, también de Lerchundi. Para la historia anterior, elegí esta porque la letra dice, entre otras cosas: ay, Valdorba, fértil desierto de iglesias sin campanas para tus ovejas de humano valido. Sol y viento seco, río de vino, de la uva en grano, de la espiga en trigo. Cuenta Viviana que su amigo Joseba es profesor de euskera, o sea, de vasco, en Baracaldo, un municipio de Vizcaya, una de las provincias del País Vasco. Una tarde, Joseba le explicaba a una alumna de 11 años que el mundo es irracional y que en ocasiones le damos más importancia a los animales que a los seres humanos. Que hay países que venden minas antipersonales y que después generan campañas quejándose, y con razón, de que maltratamos a los toros en las plazas. La alumna lo interrumpió afirmando: ¿pero cómo no vamos a maltratar a los toros si como vayas con algo rojo se te tiran a matar? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Comienza espacio publicitario. El 12 de junio, la cita a la que tenés con Nacional. Brasil 2014, en la radio pública. Me parece que la sociedad está entendiendo con respecto al debate del Código Penal. La mañana es mujer, Cintia García. Me parece que ha quedado en evidencia esa necesidad de penetrar en la sociedad, de insertarse políticamente, de un aprovechamiento electoral. A cara lavada, todo periodismo. Fuera de todo rango o parámetro de realidad en cuanto a la materia de cuestión en la que se debate. Lunes a viernes, de 7 a 9, Radio Pública. Mezclar pastillas y alcohol es una pésima idea. Pones en riesgo tu vida. El abuso de alcohol y pastillas te puede matar. Pero, ¿por qué dejarte matar? Nosotros te vamos a ayudar. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Sedronar está donde vos estás. Sedronar, Presidencia de la Nación. La actualidad y sus urgencias. Las historias profundas que nos vienen del pasado. Carlos Polimeni. Y el horizonte siempre puesto en el futuro, que es aquello que está por llegar. Dinámica Latinoamericana. De lunes a viernes, de enero a diciembre y de diciembre a enero, aquí. 21 a 23. En tu casa radial, la M870, Radio Nacional, Voces del Sur. Un programa con verdad y sentimiento. Por la radio pública. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. A mí también. ¿Y a mí? Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. ¿De qué estamos hablando, Isabel? Estamos hablando de recetitas. Bien. El domingo que viene prometimos acá con Gustavo que voy con mi receta de mandioca, señor. Mandioca, el domingo que viene, mandioca. Lectura recomendada de Tiempo Argentino, balance de un paro en blanco y negro. Menem le pagó con creces su labor de fiscal de mesa poniéndole su cargo en la ANSAL y también le dejó los negocios del PAMI. ¿De quién habla don Roberto Caballero, autor de esta nota? De Luis Barrio Nuevo. Y Moyano seguirá sitiado en la Ciudadela de Camioneros. De los participantes, será el que menos halle pescado revuelto en este río. Bueno, balance de un paro en blanco y negro con la firma de Roberto Caballero en Tiempo Argentino del día de hoy. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice El Chubut. Docentes se comprometieron a recuperar días perdidos y se podrían dar clases los sábados. Docentes darían clases los sábados. Título a cuatro columnas del diario El Chubut. Página 2 en tapa, sin quórum, encuesta exclusiva sobre los alcances del paro. Más del 60% de los consultados aseguró que no adhirió a la medida de fuerza. El Independiente de la provincia de La Rioja, grave accidente en Chepes. Atropellan a cuatro jóvenes y uno fue arrastrado 100 metros. El dato más importante de portada en el Independiente de la provincia. El título más saliente en primera plana de Diario Popular, Lanús, fue un ciclón. El Granate goleó 4-1 como visitante a San Lorenzo, que perdió la punta. Los Andes de Mendoza, la provincia cae en el ranking mundial de inversiones mineras. El título más importante de primera plana de Los Andes de Mendoza. Clarín, como te contábamos al comienzo del programa, haciendo un montón de cuentas muy raras, te cuenta que el Estado se queda hasta con el 46% del sueldo de la gente. Cuando te metes adentro, es con el sueldo de la gente que gana entre 20 y 25 mil, y encima en ese cálculo entra el IVA, entran las obras sociales, una cuenta muy rara la que hace Clarín para despertarte hoy. Vamos con la mañana de Neuquén. Aten no cede y hará dos paros esta semana, serán martes y miércoles, y por la medida de fuerza, el gremio docente, más los feriados y la suspensión de actividades, producto del histórico temporal, los estudiantes neuquinos tendrán solo 3 días de clase en los primeros 20 de este mes. ¿Qué dice la prensa? Scioli versus Massa. El gobernador vinculó a Sergio Massa con el jefe de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo, y el paro nacional que realizó el sindicalismo opositor. Y en un escenario de fuerte dispersión, te cuenta La Nación, Massa lidera las preferencias. Cuando te metes adentro, esta encuesta de poliarquía, por supuesto, solo recorre Capital y Gran Buenos Aires. Qué casualidad. Buenos días, buen domingo de Ramos para todos y todas. Habla Carmen de San Justo. Bueno, Hugo Moyano fue entregador de los peronistas disidentes de la Mercedes-Benz. Tiene ese pasado. Así que cuando abre la boca, por favor, que recuerde lo que hizo. Y lo que es bueno para Samit, Massa, Scioli o Scioli, Massa, no es bueno para nosotros que somos del pueblo. Bueno, por favor, pensemos bien qué es lo que... Un poco para poner las cosas en su lugar, habrá mucho de lo que se lo pueda acusar a Moyano. Ahora, si hablamos de un entregador de los trabajadores de la Mercedes-Benz, buscalo por José Rodríguez y por quien era en ese momento ministro de Trabajo, por Carlos Rucauf. Ahí vas a encontrar muchas respuestas. Por ahí no va a aparecer Moyano, pero sí van a aparecer, con letras de molde, José Rodríguez, titular de la ESMATA, y Carlos Rucauf. Los desaparecidos de la Mercedes-Benz fueron parte de una comisión interna que no fue convidada a participar de las paritarias del 75 por la lista verde de Rodríguez. Y ahí nació un conflicto que terminó con centenares de despedidos. Después la empresa los reintegró producto de la lucha sindical y del secuestro que hizo Montoneros de uno de sus gerentes. Y después, automáticamente después, vinieron las 14 desapariciones tras el 24 de marzo del 76. Pero ahí, si hablamos de entregadores, José Rodríguez, Carlos Rucauf. Tus ojos siempre me saben ver. Buen día, Gustavo. No creo que sea para enorgullecerse hacer 13 paros generales a un gobierno democrático que recién empezaba y que estaba enfrentando o tratando de enfrentar a los milicos y a todos los demás poderes genocidas. Así que, Saúl, querido, el pueblo no está contigo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Nos prometiste hablar de salud. Vamos, viste que yo trato siempre de algún pequeño momento de salud y en lo que entra también a veces las recetas, ¿no? Sí. Entonces, hoy no voy a recomendar un tipo de alimento para mejorar el colesterol, etcétera, etcétera. Vamos a recordar lo del zapallo. Muy bien. Pero no es la calabaza que hablábamos con Gustavo, que no es la calabaza tradicional, esa es la redondita, la de cáscara más gruesa. Recordemos que los ingredientes fundamentales están en la cáscara. Cuando la encuentre con una calabaza medianita, tiene para el tratamiento de todo el mes. Bueno, hoy día quiero recomendar un tema, mire, muy importante para la vida. La revista La Nación trae un artículo que dice avances para tratar el cáncer de piel. Cáncer de piel hay de una gran diversidad. Enseguida nos damos cuenta que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con la radiación solar, los rayos ultravioletas que son A, B, de distinto tipo. Se cuida poco la gente, sí. Se cuida poco. ¿Ve? Sería obligatorio, y lo digo en primer lugar por mí misma, hay que andar con sombrilla. Y abajo de la sombrilla, es decir, usted, a pesar de eso, se tiene que poner las cremas de protección solar. Y ojalá que produzcan más cremas de esas, que no se quede todo usted empegostado. Uh-huh. Porque es difícil, uh-huh, ¿viste? En el verano... Claro. Te bañás y eso, y te vas a llenar, te tapás los poros con esa crema. Pero es la vida o la comodidad. En esto hay que ser claro. Bueno, este artículo trae específicamente destinado a melanoma. Tómelo en serio, señora, señor. Tómelo en serio. El melanoma mata. El melanoma mata. Es de uno de los tipos de cáncer de piel que es mortal. Le voy a explicar por qué. Rápidamente, porque crece hacia adentro, las raíces entran en el sistema sanguíneo y en los órganos y se reproduce con metástasis. No es cáncer de piel superficial, el melanoma entra en el sistema del cuerpo. Por supuesto, hay niveles, si usted está en la fase 1, tiene salvación quirúrgica, salvo que esté, y vamos a tocar madera aquí ya, en el cerebro, porque usted se puede insolar la cabeza y puede tener un melanoma en el cerebro. Atenti, por favor. Entonces, lo primero, una primera medida preventiva, además de ponerse la crema, la sombrilla, etcétera, terminar con la locura de la playa, de querer ponerse negra, eso es del siglo XX. Hoy en día, lo mejor que hay es estar blanquita, porque... Digo, blanquita, como su piel está, no trate de dorarse a la parrilla del sol, porque esto tiene altos riesgos. Y se puede contraer también con la luz artificial. Ojito, ojito. Bueno, en Argentina está en fase de prueba, y esta es la buena noticia que trae la revista, una vacuna terapéutica contra el melanoma, Gustavo. Claro. Impresionante. Sí, sí. Ojalá que se logre para prevenir el melanoma, y además, si usted ya fue tratado quirúrgicamente, sirve también para evitar recaídas. La verdad que, sinceramente, un saludo a estos científicos, el doctor José Mordoli, que es el que sale aquí. Leo mal porque me olvidé los lentes, perdónenme. Si no, le daría más detalle. ¿Pero qué revista estás leyendo? No, La Nación. La Nación. Estoy leyendo La Nación. Recomiendo, lea todo. ¿Sabe por qué? Hay que tomar conciencia. No nos cansaremos de machacar. Y le voy a decir, quien le habla ha padecido un melanoma. Tómeselo en serio. Y fue por una conversación a mediodía, descuidada, qué lindo el sol. Hacía frío, Gustavo. No importa, estaba lindo, no importa. No tomé en cuenta la radiación solar. Y por poco me lleva de este mundo. No sea libérrimo en este tema, por favor. Lea el artículo. Dice, avances para tratar el cáncer de piel. La vacuna está bien, pero además de la vacuna, cómprese una linda sombrilla. Milio verde, milio verde, ay, milio verde, milio verde, ay, milio verde, Mazaroca. Hola, Gustavo, te estoy llamando desde Chacabuco. Soy Marisa de Chacabuco. Mis felicitaciones para Becky Garelo, que acá fue un éxito la presentación de su película El secreto de Lucía. Bueno, ojalá sea lo mismo en todas las salas. Para Eugenia Levini, para todos los que estuvieron. Acá cortaron la calle del cine estaba cortada porque era impresionante la cantidad de gente que fue a ver la película que se está dando desde el jueves. Un beso grande, felicidades. Hola, sí, acaba de escuchar este señor que dice de dictadura cívico-militar. La dictadura fue cívico-militar clerical. No se olvide que la iglesia fue... Fue muy, muy importante porque tapó mucho, escondió mucho, mintió mucho y colaboró para la desaparición de niños. Fue nefasta la iglesia, fue nefasta. Así que, por favor, no la dejemos afuera de la dictadura, porque conozco unos cuantos sacerdotes con alto rango que fueron terribles. Asombrado dominio verde. Buen día, Radio Nacional, Alejandro del Parque Patricios. Che, el programa realmente... de lujo, tendrían que estar en la semana en horario central. Para Isabel Rauber, una pregunta: ¿cómo era el tema del zapallo? Yo tengo el colesterol para la miércoles y quiero saber cómo es el tema del zapallo, por favor. Isabel, muchas gracias, buen día. Buenos días, soy Marta de Belgrano y quería comentarles, yo soy kirchnerista y admiro a nuestro gobierno como el de Kirchner, en fin, los admiro muchísimo y los quiero mucho, pero tienen que pensar un poco en los jubilados. Vivir con la mínima es imposible, por favor, que te presten atención a eso. Buenos días. Buen día a todo el equipo, soy Juana Echevarna de Villa Crespo. Uribarri ya se presentó como postulante a presidente, él ya lo hizo. Él se definió como un modelo calcado de este que tenemos. La derecha no descansa, nosotros tampoco. Y hay que pagar ingresos brutos. Ojalá mis hijos tuvieran que hacerlo. Estaríamos toda la familia mucho mejor. Chao. Estamos recordando, nos quedamos con el mensaje, ¿no?, de la dictadura cívico-militar. Eso no tiene que ver con nosotros, sino con la lectura que estábamos haciendo de una nota de página, y sí, coincidimos. Yo generalmente cuando hablamos de la última dictadura, porque son tantas los actores y los protagonistas que el listado sería larguísimo: cívico, militar, eclesiástico, empresarial, y no paramos de nombrar socios y cómplices. Una para el final, Jorge, para irnos con deportes. Sí, simplemente un reconocimiento y un recordatorio de lo que va a pasar hoy en la cancha de River cuando el conjunto millonario juegue su partido a las 18:15 frente a Atlético Rafaela. Se va a nombrar presidente honorario a alguien de una edad avanzada y que va a salir, pese a ello, vestido de jugador. Amadeo Carrizo, 87 años, el mejor arquero para muchos de todos los tiempos de la historia del millonario, será hoy nombrado frente a todo el público en el Estadio Monumental presidente honorario del Club Atlético River Plate. Un saludo grande para los millonarios. Uno de esos tantos tipos de la historia del fútbol argentino o de cualquiera de las manifestaciones populares que no hace falta mencionar su apellido. Uh-huh. Cuando vos decís Amadeo, ya está. Tipo que inventó el puesto, que por primera vez usó guantes y que es reconocido más allá de por la gente de River como ya patrimonio del fútbol de Argentina. Nos y vamos. Gatti también. Sí. Bueno. Viene un pasito atrás, digamos. Gatti, que fue suplente de Amadeo en River cuando él vino de Atlanta. Y de Filiol también. Bueno, nos vamos. Regresamos dentro de 7 días para hacer juntos estas 2 horas de radio entre las 8 y las 10, leyéndote todas las tapas de los matutinos de norte a sur y de este a oeste. Chau, hasta la semana que viene. Visión Nacional.